El presidente de la Comisión Municipal de Vox es Sergio El Mono Krumfli, que ya está con nosotros activo el voceo y está buenísimo que esto pase. Se viene una nueva velada, va a ser el 8 de abril en el gimnasio municipal, el templo del Vox acá en Concordia. Bueno, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buen día para todo tu equipo, Mariana. Alex Gordo ahí, bueno, para toda esta audiencia. Ahí está, bueno, sabes que siempre es un gustazo tenerte. Y no, la verdad que nos pone muy contento cómo se ha movilizado el Vox. Te comento rápido, Mono. Ayer estuvo en vivo el secretario de Deporte y habló del rol que está jugando el boxeo y de tu laburo. Te lo digo porque lo dijo al aire. Así que quería decirte que la verdad que buenísimo que esté pasando esto con el Vox. Sí, sabía que había estado en la radio Marcelo, pero no sabía que era la de ustedes. Y gracias a Dios, sí, nos pudimos reactivar lo que siempre queríamos. Quisimos nosotros hacer un festival o dos por mes, pero lamentablemente, como yo siempre digo, nos tocó una etapa de que hubo inundaciones, que fue la reparación del gimnasio municipal, después el tema de la pandemia, pero seguimos trabajando, gestionando cosas que a veces eso no se ve, como yo siempre lo digo, pero es importante. Y ahora, volviendo con todo a lo que es el boxeo y de la mano de la Secretaría de Deporte, que nos abrió las puertas para que nosotros podamos seguir por todos lados. Y algo muy importante, que es aparte del boxeo profesional, es llevar el boxeo a los distintos barrios de Concordia, que ahí es donde salen la mayor cantidad de boxeadores, ¿no es cierto? Perfecto. Mono, antes de meterte directamente en lo que va a ser la velada del 8, te quiero preguntar también las sensaciones, lo que pasó con la panterita. La verdad que es extraordinario. Uno se siente hasta orgulloso, la vio casi crecer. Ni me imagino en tu rol, uno como espectador, pero vos estuviste ahí. ¿Qué te generó, Mono? Mira, Pablito, fue algo muy emocionante, no solo porque haya estado en Dubái, porque uno sabía las condiciones que tenía Yanina, que en cualquier momento se le iba a dar, pero entrando Yanina Aldrin, que nombren a Concordia así de esa forma, terrible. Me cayeron unas lágrimas ya de emoción. Uh-huh. Pero y después con la pelea que hizo, fue una cosa de locos. Le uh-huh. peleó de igual a igual a una campeona olímpica, a una campeona, tres veces campeona mundial amateur, y creo que Yanina estuvo a la altura. Hablando con el papá, que se cuentan de gente de otro lado ahí en Dubái, dice que Yanina no perdió, pero bueno, fue una pelea fallo dividido y afuera peleando contra la campeona, contra el promotor, un fallo dividido, habla la clara que hizo un buen papel Yanina, pero lo importante de todo es que se le abrieron las puertas del mercado internacional, que no es poca cosa, y también le abre las puertas a todos los chicos que vienen de atrás, surgiendo en el boxeo, ¿no es cierto? Mm-hmm. Así que sumamente contento y con la ciudad de Concordia, que la paralizó prácticamente porque todo estaba prendido a la televisión, después el recibimiento que tuvo, que el último había sido Remigio Molina en Barcelona. Uh-huh, tal cual. Así que fue algo muy lindo, no solo para la gente del boxeo, sino para el deporte y la ciudad de Concordia. Bueno, acá hay que decir que vos jugaste un rol importante, porque yo no me quiero equivocar en lo que voy a decir, pero a la Panterita le faltaban peleas para poder acceder a esto. Y de alguna manera vos jugás un rol importante al darle la posibilidad de que tenga estas peleas. ¿Puede ser, Mono? Sí, qué sé yo, a veces uno... Pero era así, le faltaban peleas como para poder acceder a una pelea por el título. Sí. Ajá. A ella se le cae la pelea por el título mundial con la Pantera Farías. Por tener 8 peleas como ahí profesionales y tiene que tener 10. Ahí está. Entonces, el papá nos propuso hacerle las 2 peleas acá en Concordia para que sume eso y pueda salir afuera. Bien. Y sí, fueron 2 peleas que hizo acá, pero uno sabe dentro de uno que juega un papel fundamental, no solo de Yanina, con músculo también y demás chicos de Concordia, pero lo ve de afuera y medio que... No, me gusta mucho que me reconozcan eso, porque uno es humilde y lo hace. Bueno, pero es importante, es importante. Cuando va a hacer el balance final, esas dos peleas se hicieron acá y le abrió la puerta para pelear por el título. Por eso está bueno, por ahí lo digo yo, pero la verdad que buenísimo lo que hiciste. Bueno, eso lo digo yo. Para mí, todo es de la comisión de boxeo. No solo lo de Yanina que llegó ahí, tuvimos en nuestra gestión, ella campeona sudamericana, tuvimos campeona argentino, sudamericano, Fedelati, la pelea que quedó en la historia del boxeo argentino cuando se puso en juego tres títulos en la misma noche, oh. Traer la televisión, creo que todo eso cuenta, pero no nos queremos quedar solo con eso, no, vamos no. Por mucho, mucho, mucho. Seguro, y ahora se viene una velada interesante, ¿no? Con una pelea de fondo muy, muy potable, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Donde se van a estar enfrentando Santiago Bazán, que es el esposo de Yanina Lescano, donde va a ser su tercera pelea como profesional. Va a estar enfrentando a Walter Alfayo Fernández, de Federal. Todos lo recuerdan al Santos, que me gustó ganando, y la última pelea perdió por nocaut, un nocaut tremendo acá en Concordia. Ahora la clara que esa categoría hay que tener mucho cuidado. Se vieron, perdió por un local, y bueno, ahora quiero retomar la senda del triunfo para empezar a armarse de su carrera, y el Rayo Fernández tiene una pelea, así que saben, se han enfrentado como amateur y ahora como profesional. Perfecto. Siendo profesional va a haber seis peleas amateur, donde los chicos vienen pidiendo cancha también, y por intermedio de la Secretaría de Deporte se nos hace todo más fácil para realizarlo. Perfecto, esto va a ser el viernes 8 en el gimnasio municipal, como siempre los lugares, punto de venta, los mismos monos que habitualmente te acompañan. Sí, sí, sí, va a ser el viernes 8 en el gimnasio municipal, es medio como una patriada que nos propusimos hacerlo en una semana y media prácticamente, pero bueno, sabemos que la gente de Concordia le gusta el boxeo y queremos hacerlo seguido. Va a ser en el mini kiosco La Mora, el punto de venta, ¿no? Porque va a ser acá en Concordia. Perfecto. Como cuando se la Bianchi, hubo distintos puntos, ¿no es cierto? Y, ¿cómo es? Donde la entrada va a estar a $500, la entrada general, va a ser Rizai. Después va a haber mesas con cuatro sillas, más un champán, a $4,500, con la entrada incluida, todo. Así que, para que les gusten ir a mesa, sentarse y disfrutarlo, va a tener todo eso. Perfecto. Bueno, como siempre, un gustazo tenerlo. Después te voy a pedir, ya te lo comprometo al aire, mirá cómo te digo, para tener una charla con Bazán antes de la pelea. Que me consiga los contactos, que me hagas de productor del programa. Sí, sí, sí, amigo. Yo ya te paso el teléfono de Santi, coordiná con él, que no va a tener drama. Y ya de paso va Yanina también, que va a ganar para todos lados. Ahí está, arreglamos con los dos. ¿Sabes qué? Metemos un golazo. Bueno, te agradezco como siempre la predisposición con el programa. Bueno, gracias a vos, Pablito, que siempre nos acertaban de una mano por la difusión. Y también déjame agradecer al intendente, Alfredo Franconini, que nos tiene suma confianza para organizar todo esto, a Marcelo, el sector de deporte, y bueno, a toda la gente que nos acompaña. Así que ya te paso contacto de Santi y arreglan la perfecto. Entrevista. Ahí está. Abrazo grande, mono. Qué buena nota, ¿eh? Siempre es un gusto tenerlo al mono acá, y la verdad que hoy el boxeo jugando un rol clave en el tema social.